respiras mil letras y me insufla la cordura, quitando las jaquecas sin oxígeno a esta altura, haciendo sentir mil letras mejor que las de Neruda. Me preguntan qué es belleza y si te mira no hay más duda. Ven, dame tu mano, corre, perdámonos. Si te hablo del amor, sabes de qué hablo, ¿no? ¿Cómo perderme si tu luz es la más bella? Más que cuando nos paramos a contar las estrellas. Llévame más allá de donde puedas soñar. Un lugar donde Napoleón dejó sin conquistar. Un lugar para reír, un hombro donde llorar. Soy el hombre más feliz, tengo la plena libertad. Las alas de este pájaro sin miedo a volar. Tu recuerdo en cada sitio donde pare en la ciudad. Nada más, la paz de mis guerras, de un mundo donde llorar. Y aunque todo sea mierda, tengo un motivo más. Instintos me complementas, la biblia de mi Corán. Casualidad del destino, no sé ni cómo vino. Aunque no crea en eso, tuvo demasiado atino. A ti no te pasa que ahora piensas diferente. Un mundo sin el otro te parece intermitente. Cuando estamos los dos solos, desaparece la gente. Que te parecía un loco un mes antes de noviembre. Que sonríes con nuestras fotos, que cuentas otro pa' verme. Desde que te conozco, por fin conozco la suerte. Nuestras tonterías, motes inexplicables. Aunque escriba 100.000 líneas, habrá sido en balde. Tanto mundo oscuro y un lugar para salvarme. Y si no creo en el futuro, a mí que pueden contarme. Ven, júrame un para siempre. Yo no quiero escapar de este presente. Si es por tu sonrisa me declaro delincuente. Si jamás podré sentir un mirar más inocente. Notas armónicas de un ruido estridente. Y aunque no lo parezca, todavía tiemblo al verte. La artista de mis obras, sirena de un naufragio. El tiempo se pausa solamente entre tus labios. Un mensaje de esperanza en una botella de ron. Solo cuando estoy contigo no existe el alrededor. Yo robé una estrella pero apenas me valió. Saliendo de Pompeya con el viento a mi favor. Sigo petrificado porque un ángel se cayó. Desde que te conozco nunca más seremos dos. Llora inmortales gracias a esta canción.